Hoy es viernes y estamos llegando al final de nuestra primera lección de este trimestre. Recuerda, vamos a estar estudiando sobre las vestiduras de gracia, de hojas de higuera que obtuvieron nuestros primeros padres, que fueron las que les colocaron después de haber pecado, al manto de justicia de Cristo Jesús. Durante estas 13 semanas estudiaremos acerca de esas vestiduras que el cielo desea que cada uno de nosotros tengamos para llegar muy pronto a disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Quiero que escuches este pensamiento basado en lo que nos dice 2 Corintios 3:18. Cuando nos ponemos el manto de la justicia de Cristo y vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Gracias y por obra del Espíritu Santo. Cuando tú te vistes, cuando yo me visto, cuando yo soy agradecido con Dios y deseo ese día y cada día de mi vida que el manto de justicia se note, otros puedan ver a Cristo Jesús en mí, entonces yo voy siendo transformado. Al principio de la lección dijimos que debíamos vernos en el espejo. Interiormente, cada uno de nosotros debemos analizar nuestra vida. Hoy nos está diciendo que nosotros, si tenemos el manto de la justicia de Cristo y contemplamos la gloria del Señor, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, cada vez más a su imagen y semejanza. Cristo es quien imparte a los hombres los atributos de Dios. Él es quien edifica el carácter humano a semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. El Señor quiere transformar completamente la vida de cada uno de nosotros. Quiere que ese carácter humano, el cual es deficiente y tiene cosas muy ásperas, que no son muy agradables a otros seres humanos y aún a nosotros mismos, vaya siendo transformado en un carácter a semejanza del carácter divino. Quiere que los atributos de Dios, quien es amor, misericordia, un Dios compasivo, un Dios justo, un Dios recto, quiere que cada uno de esos atributos también estén en nosotros. Su santidad quiere que también esté en cada uno de nosotros. Él quiere convertirnos a nosotros en una obra espiritualmente fuerte que resista los embates del enemigo, las tentaciones, como lo hizo Cristo Jesús, también en una obra espiritualmente bella, atractiva, que dé a conocer que Cristo Jesús ha transformado a cada uno de nosotros. La ley se cumple en los que creen en Cristo Jesús. Dios es quien justifica a los seres humanos y nos va a justificar gracias a ese manto de Cristo Jesús. Nosotros vamos a cumplir también su ley porque creemos en Cristo y Él nos va a ayudar a cumplir su ley. Es el deseo del Señor que cada uno de nosotros vayamos siendo transformados. Y cada día se puede dar esto a medida que contemplamos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que contemplamos más su sacrificio, cada vez que meditamos más en su santa palabra, cada vez que nos acercamos más a Él y entendemos cuán grande es su amor al haber dado su vida en lugar de cada uno de nosotros, al haberse sacrificado en la cruz del Calvario y así concedernos su perfecta justicia, entonces nosotros debemos gozarnos en contemplar esa grande manifestación de amor y misericordia para con cada uno de nosotros, y cada vez que lo contemplemos, estaremos siendo transformados por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y sin percibirlo, cada vez seremos más semejantes a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que esta lección haya dejado en tu vida y en cada uno de nosotros el deseo de ser cada día más semejantes a Cristo Jesús, de tener un corazón muy agradecido, porque sin merecerlo, pronto llegaremos al reino de los cielos. No podemos hacer una vestidura con nuestras propias manos, pero ya el cielo ha provisto una vestidura perfecta, la vestidura de Cristo Jesús. Dios te bendiga y sigue estudiando su santa palabra, sigue contemplando a Jesús y que cada día seamos transformados a su imagen y semejanza.